La situación económica, por supuesto, estamos permanentemente trayendo a colación esto y hablando con especialistas. Y seguramente se me escapará alguno. Hablamos con una nutricionista también. Pero me parece importante meternos en algo que de años a la fecha es permanente y se insiste de manera recurrente, que tiene que ver con la necesidad de las actividades físicas, el deporte, también como sustento, incluso clave y determinante para una buena salud. El tema es que estamos pasando días atípicos, insisto con esto, que hay muchas recomendaciones dando vuelta, que hay profes que proponen justamente rutinas de ejercicios, independientemente del lugar en el cual uno frecuente y que disponga en su casa, donde lo agarre, digamos, el día. Pero claro, ¿hasta qué punto esto sirve? Seguramente servirá en relación a si uno no hace nada, es preferible hacer eso, que es poco o es mucho, pero a la nada siempre es mejor algo. Y está del otro lado Julio Carrizo, es, profesor de educación física, entrenador de básquetbol, titular del gimnasio Atlas, ubicado allí en la calle Rivadavia y Acuña. Julio, querido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Enzo. Muy bien. Ustedes, saludos a todos por ahí y a la audiencia. Bien, estamos bien disfrutando de este, en la medida de lo posible, por supuesto, con las particularidades del caso de este Viernes Santo, feriado, pero nos parece importante también estar al aire. Y bueno, entre otras cosas, fuiste convocado para charlar un poco de esto que hablaba con anterioridad, a modo de presentación de la nota, sobre qué paradójico todo esto, ¿no? Porque por un lado, de años a la fecha se insiste con la necesidad de estar permanentemente en movimiento, de hacer algún tipo de actividad que no solamente nos hace sentir mejor, que está comprobado que genera bienestar desde lo emocional, desde lo mental, y por supuesto es un aporte monumental a la salud. Y paralelamente nos encontramos con esta situación sedentaria, ¿no? Al margen de, por supuesto, las múltiples recomendaciones para estar en movimiento. Sí, sí, la verdad que sí. Como todos, hay que adecuarse a la situación sin dejar de hacer las cosas que nos hacen sentir bien, bueno, reducidos a quedarse en casa, ¿no? Uh-huh. Y hay que seguir haciéndolo, decís vos, e insistís con eso. Sí, totalmente, totalmente. Mirá, hay un par de tips a tener en cuenta que los chicos del gimnasio, bueno, siempre me están consultando, me mandan mensajes o por WhatsApp o por Facebook o en el Instagram del gimnasio, porque imagínate, el que está acostumbrado, como vos decías, a esto, hoy le sacás todo y se vuelve loco. Uh-huh. Cualquier actividad que hagas o hayas hecho, y más que nada el encierro, eso genera una ansiedad extra en todos, y lo que yo recomiendo es que no dejen pasar más de 25 minutos, 30 minutos de estar quietos en un lugar y bueno, pararse, caminar, dar una vuelta a la casa, si tenés una escalera, subir y bajar la escalera, agacharte y sacar los pastitos alrededor de las plantas que tenés en tu casa, correr las macetas para un lado o para el otro, aunque ya lo hayas hecho mil veces, pero bueno, seguir haciéndolo. Eso más que nada para la gente grande, para los mayores, esos que iban a caminar al Parque de la Salud y hoy no pueden hacer, o los que se juntaban tres o cuatro señoras y caminaban, hasta la ruta y volvían, ¿viste? Y hoy no tienen eso, y bueno, aunque sea con esas pequeñas cositas, se van a mantener activos y dentro de las posibilidades estar ocupados. Más que nada lo de la actividad física y hacer un poco de fuerza es porque el cuerpo de esa manera elimina las endorfinas que bajan el estrés y después de eso producen una relajación en el cuerpo que te hacen estar más tranquilo, bajar la ansiedad o poder dormir bien a la noche. Qué interesante esto, porque en realidad me vino a la cabeza la imagen de señor Miyagi de Karate Kid, que preparó a un gran campeón y lo preparó con movimientos y con elementos, principalmente básicos, ¿no? El famoso lustrar, encerar, y con actividades de la casa pudo preparar a un gran campeón. No estoy diciendo que está planteando lo mismo, pero es interesante esto de no estén 25, más de 25 minutos quietos, en estado sedentario, digamos. Muevan lo mínimo, indispensable, pero muevan algo. Sí, sí, totalmente. No demasiado, no, viste, lo que yo nombré son cosas sencillas, pero que nos van a ayudar un montón, ¿sí? Más que nada a la gente más grande, a los adultos, que tienen un poco más de dificultad, por ahí los adolescentes o los más jóvenes, con esto de las redes sociales y demás, mantienen un poco la cabeza ocupada, que es lo más importante de todo. Pero igualmente eso no deja de ser importante para ellos también, de hacer algún movimiento, alguna actividad física. Por ello se manejan más con esto nuevo de meterte en cualquier red social y ahí tenés una rutina, o cómo hacer una flexión de brazo, una flexión de tríceps, o no sé, alguna sentadilla con el propio peso del cuerpo, más o menos eso lo pueden manejar. Pero la verdad que la gente más grande, eso un poco se le complica. Y bueno, y para los menores, para los más chiquitos, es importante también que los podamos acompañar nosotros. Nenes de 3, 4, 5 años, salir al patio o sentarnos en el living y agarrar una pelota, tirársela y que me la devuelva, para tener el cerebro activo, la coordinación, la concentración. No tengo una pelota de papel, algún diario debo tener en casa y lo tiro, y después que lo tiramos y lo agarramos con las manos, hacemos lo mismo pateando y saltándola o haciendo algún juego, el que se te ocurra, el que hacías cuando eras chiquito, y todas esas cosas le van a ayudar a los nenes, que por ahí cuando son chiquitos, si no los estimulamos, no hacen las actividades que por ahí pueden hacer cuando van al jardín o a la guardería, y además nosotros también de esa forma hacemos algo y nos movemos y los nenes no tienen activos. Vos alguna vez me dijiste, me quedó grabado eso, estaba haciendo alguna actividad y después de un periodo y me sentí bien cuando concluyó y había pasado un buen tiempo. Entonces me dijiste, el cuerpo tiene memoria. Y siempre me quedó grabada esa definición. Es más, recuerdo que cuando me dijiste eso te lo planteé a modo de qué buena metáfora, y vos me dijiste, no es una metáfora, el cuerpo tiene memoria, está comprobado, digamos. ¿Por qué te digo y te traigo esa frase del cuerpo tiene memoria? Porque el otro día formé parte de un debate entre gente amiga, que justamente va al gimnasio y va a tu gimnasio, Atlas, con respecto a cuando se retome cierta actividad habitual, ¿no? Y cuando en algún punto no nos parece que está tan cercano, pero retomemos cierta normalidad. Y claro, uno decía, no, bueno, y cuando volvamos al gimnasio, no, y cuando volvamos no sabes lo que nos va a doler todo. Y el otro le decía, bueno, sí, no sé si me va a doler todo. En realidad, si me mantengo un poco activo, voy a volver y voy a volver con... No, pero acordate que no vas a... Si levantás lo mismo... No, te va a doler todo 3-4 días. Bueno, estaba en la típica discusión de muchachos, ¿no? ¿Cómo será ese día después? Desde la mirada, en este caso, del hombre que trabaja justamente con la parte física y demás. Sí, sí, eso es verdad, lo de que el cuerpo tiene memoria, porque hay una memoria receptiva que queda en el cuerpo después de haber hecho una actividad física durante bastante tiempo. Pero lo que discutían, hay muchas cosas que son reales, lo que discutían o lo que charlaban, son reales, que hay que tener en cuenta cuando volvemos a la actividad después de cierto tiempo, hay que tener precaución. Más que nada porque el cuerpo perdió fuerza, perdió tono, que es lo que notamos cuando normalmente dejamos de hacer alguna actividad por mucho tiempo, viste que lo que normalmente decís, y se me empieza a caer todo, tengo los brazos más flacos, uh-huh. La panza no tiene la misma forma, y bueno, eso es por la pérdida de tono muscular y de fuerza. Cuando nos reincorporamos a la actividad, bueno, para eso estamos los profes, ¿no? Para poder guiarlos y que sea progresivo. Sí o sí tenés que empezar con menos carga, con menos intensidad, y bueno, normalmente en una semana y media estás casi al mismo ritmo del que habías dejado. Pero ¿ah, sí? es importante el no comenzar en forma brusca, porque eso hace, además de que te duelan los músculos, que bueno, que algunos que somos medio salvajes, que hemos hecho actividad mucho tiempo y distintos deportes, bueno, a veces disfrutamos de esos dolores, ¿no? Uh-huh. Pero lo que eso significa también es una inflamación de tendones y de articulaciones que no son buenas y que, bueno, y que con el tiempo pasan factura, ¿viste? Más que nada es por eso lo de volver en forma progresiva y más, y bueno, y controlado por los profes de las actividades. Uh-huh. ¿Cómo la están pasando también ustedes? Me corro un poco de la cuestión física y justamente de todo lo que tiene que ver con la salud en el ámbito deportivo y demás, y de qué hacer en estos tiempos de cuarentena. Vos sos una persona con muchos años en esto, experimentada, digamos, tenés un gimnasio, actividad deportiva, comercio, pero no deja de ser hoy en día, es un comercio, digamos, un gimnasio. ¿Cómo lo vivís vos desde ese lado también? Porque también hay preocupación. Sí, realmente, bueno, estamos como la media general del mundo, creo hoy, realmente preocupados, porque bueno, económicamente esto nos toca a todos, más allá que por delante siempre está la salud y bueno, y lo que nos gusta, pero realmente es complicado, porque los gastos uno los sigue teniendo, más allá de que el gobierno nos dé una ayuda y bueno, y congele todo y lo pase para más adelante, pero también los gastos diarios y familiares uno lo sigue teniendo, y nosotros que vivimos de esto hoy no tenemos ingresos. Uh-huh. Así que bueno, tratando de acomodarla lo mejor posible, y bueno, y esperando que tenga una evolución favorable y que sigamos con la cuarentena para que esto no pase a mayores y que pueda volver la cosa a la normalidad lo antes posible. ¿Te imaginás, de acuerdo a tu experiencia en relación a la cuarentena o a un coronavirus? No tenemos ninguna experiencia, pero digo, de tal vez tomar contacto con algún profesional, con gente incluso del deporte que pueda tener algún tipo de vínculo y demás, da la impresión rápidamente que esto pinta como para, como mínimo, el mediano plazo, ¿no? Sí, totalmente. Esto mediano, largo plazo. También hay cosas que se están viendo, bueno, en distintas partes del mundo, como no sé, Bélgica, Alemania, Suiza, que ellos no cortaron la actividad física al aire libre y lo están incitando más que nada a la gente a que salga, a que pueda andar en bicicleta o a correr o a hacer distintas actividades al aire libre, tomando los recaudos necesarios, la distancia que tiene que tener uno de otro, lo de lavarse las manos y bueno, y todo lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, ellos lo siguieron haciendo las actividades, siempre al aire libre, no en lugares cerrados. Bueno, lo veo como una salida para más adelante, cuando esto se normalice un poco y bueno, y se pueda comenzar a salir un poco más o a realizar algunas actividades que hacíamos antes. Por ahí verlo como una salida para volver a estar otra vez en el ruedo. Uh-huh. Porque aparte de esa manera, digamos, no solamente justamente el tema de la actividad en sí mismo, sino también atacarías otros focos, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos marcabas en un principio. Ansiedad, el estado socioemocional de las personas en términos individuales, pero también colectivos, esto de empieza a haber también un mal humor social porque vos tenés ganas de hacer o de compartir o de estar y le, en este caso la actividad física podría ser un, una salida a eso. Sí, sí, sí, creo que viene más que nada por ese lado. Si vos te comunicás con tus amigos o con familiares y demás, fíjate cómo fue cambiando la ansiedad y bueno, y lo que decíamos y lo que decimos y lo que estamos pensando en el futuro, todo esto va generando cosas que estamos viendo cómo evoluciona día a día el estrés o el nerviosismo. Ya empezás a ver por ahí en personas mayores un poco de depresión y bueno, y eso no es bueno. Entonces, más que nada viéndolo por ese lado. ¿Cómo lo tenés vos a la fiera con el tema del básquet? ¿Cómo lo estás aguantando? Sí, viste, andá afuera, andá al costado, no piques más adentro. Bueno, yo por suerte tengo un par de aros puestos alrededor de casa, así que ahora más que nunca son importantes y se dan cuenta por qué era que lo había puesto. Un visionario. Sí, sí, sí. Te mando un abrazo grande, Julito. Bueno, abrazo para ustedes y saludos a todos. Igualmente. Julio Garrizo, charlando con nosotros, es el titular de Gimnasio Atlas, profesor de Educación Física, técnico nacional de básquetbol y demás. Bueno, el motivo de la charla tenía que ver un poco con también tener otra visión, en este caso, en torno a lo que está ocurriendo con la cuarentena obligatoria y las actividades y cómo justamente desarrollar algún tipo de movimiento en casa nos ha llevado también la cuarentena obligatoria a una actitud o a un comportamiento, nos ha empujado a tener justamente una actitud, un comportamiento casi sedentario. Bueno, en este sentido no es solamente Julio, sino que varios profesores de educación física, gente vinculada justamente a todo esto, plantean una serie de ítems relacionados a mantenerse en movimiento y que genera esto no solamente desde lo estrictamente físico, una salida a todo este momento, sino también desde lo espiritual, desde lo emocional y demás. Y me parece importante y nos parecía oportuno, en este caso, charlar con gente preparada y especialistas sobre este tema. Ya venimos. Espacio publicitario. Vecino de Cañuelas. El aislamiento social preventivo obligatorio dictado por el presidente de la Nación.